rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, lleva la caterva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bienvenidos al Enredando las Mañanas del día de miércoles. Del día miércoles, buenos días a todos y todas. Este día que nos toca siempre desde aquí con Tonada Cordobesa. El día de miércoles. Día miércoles, sin el D, vos ya me lo dijiste, yo aprendí a decirlo sin el D. Muy bien. Ahora te toca a vos. Dale. Buenos días a todos y todas, estamos nuevamente en un Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, donde nos podés seguir por www.rnma.org.ar, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y una mañanita calurosa, adentro del estudio no hay sol, pero Franco se clavó unos lentes ahí. Sí, pero... Te gustaron, te los presté el sábado y te gustaron. Sí, es para proteger la vista de las pantallas de la compu. ¿Y la parte violeta? Es porque son tus lentes. Solo andar buscando lo que me hace bien el lastre, vamos a despedir. Y tengo que empezar a cuidarme de lo que haga dentro del estudio, porque próximamente ya en breve habilitaremos una cámara web para que se registre adentro del estudio todo lo que hacemos y salgamos online, no solo en sonido, sino también en imagen. Qué problema para mí, por lo menos, que estoy de este lado. Bueno, pero vos viste cómo es esto. El micrófono te da impunidad. La cámara te la no, quita claro, de pecho. De lleno. Fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos. Y acá estamos entonces esta mañana de día miércoles. Estoy viendo que el ovni está como arriba de mi cabeza. Yo no sé, se escucha bien, ¿no? Sí, hermoso. Como raro, es como si tuviera algo por acá arriba. Un ovni casualmente. Es raro, pero bueno, nos vamos a acostumbrar. Calculo que es justamente por esto de poner la cámara y que nos veamos todos divinos. Vamos viendo cómo nos acomodamos. Si la gente supiera, tuvimos 2 horas ubicando la cámara para ver dónde se veía, quiénes se veían. Sí, terminó en otro lado. Llegamos al otro día y la cámara se había corrido. Se había caído solita. A la tardecita me Así que bueno, estamos nuevamente entonces, como les decíamos, por www.rnma.org.ar. Acompáñanos de 10 a 12 hoy, que como todos los días tenemos muchos temas, muchos de los cuales venimos hablando cotidianamente. Este programa que hacemos con mucho placer en red de la Red Nacional de Medios Alternativos y que el próximo martes va a estar cumpliendo un año de emisiones de este proyecto hermoso y colaborativo que llevamos adelante, los medios alternativos y populares, que somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es cuestión de llegar a cumplir un aniversario. Hay que tirar la casa por la ventana. Y bueno, también está asociado con lo que es el 24 de marzo. Se cumple un nuevo aniversario del nefasto golpe de Estado, genocida, que todos sabemos que sucedió en la Argentina. Y se va a estar haciendo, por supuesto, en el marco del nuevo aniversario del golpe de Estado, cívico-militar argentino. También vamos a estar cumpliendo un año y vamos a hacer un especial de Enredando las Mañanas, va a durar un poquito más, y seguramente va a estar empalmando con las transmisiones en vivo desde las diferentes provincias que realizamos la cobertura del 24 de marzo. A la mañanita me pongo a fumar. Hoy es 18 de marzo y son las 10 y 7 minutos. Vamos a recordar quiénes somos los que hacemos este programa que se llama Enredando las Mañanas, del Proyecto Federal y Colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los lunes se hace desde La Rioja en Radio Voces, los martes en Radio La Colectiva de Buenos Aires, el día de miércoles hoy en Radio Zumba La Turba en Córdoba, el jueves le toca La Retaguardia en Buenos Aires, como así también en Buenos Aires el viernes lo hace La Caterva. Y los feriados, la parte más dura, cuando todos estamos descansando, le toca a Radio La Negra del Bolsón. También recordá que este programa se retransmite por todo el país, desde Jujuy, Radio Pueblo y Capoma, desde La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché, Cipolete, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincula en Neuquén. Desde aquí de Córdoba, retransmitimos La Quinta Pata y Zumba La Turba. La Megafónica de Villa María, allá en el sur de Córdoba, yendo para el sur. Radio Rebelde Amanecer en Villa Miní, en las Sierras Chicas. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera de Campana en Buenos Aires. Y Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante allí en Mendoza, en la localidad de La Valle. Radio Voces, por supuesto, de La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, también allí en Provincia de Buenos Aires. Como todos los días, muchísimos temas nos atraviesan en el día de hoy. Vamos a estar dándole continuidad a lo que poníamos al aire ayer, allí los compañeros de la colectiva en el Enredando las Mañanas, con respecto a las asambleas que se están realizando en las Sierras Chicas, porque a un mes de las inundaciones no hay ningún tipo de solución. También vamos a estar en comunicación desde Buenos Aires con dos hechos que están sucediendo casi simultáneamente. Por un lado, una conferencia de prensa del Espacio Memoria, Verdad y Justicia de cara al 24 de marzo, las nuevas y todo lo que está sucediendo, ¿no? Digo, las nuevas pedidos de indagatoria de Milani, la situación del rechazo del pedido de indagatoria de Milani por otro caso, que Milani siga siendo jefe del ejército. Milani, la situación de las causas de lesa humanidad y demás. Así que vamos a estar en comunicación con Cachito Fuchman. Y después también, casi empalmando, vamos a estar en comunicación con Paula Pimentel, ella es vocera de prensa APDH de La Matanza, porque también se va a estar realizando una jornada de lucha en relación a las denuncias, falsas denuncias y armado de causas que viene sufriendo Pablo Pimentel, presidente de APDH de La Matanza, hace ya un tiempo. Ahí un saludo al compañero y toda nuestra solidaridad. Vamos a estar también, bueno, trabajando un poquito la lamentable situación que estamos atravesando en Córdoba y en el resto del país con relación a los femicidios. En Córdoba, bueno, nos enteramos recientemente de que apareció asesinada Andrea, joven que había desaparecido la semana pasada. En Buenos Aires, el caso de Dayana, el tratamiento de los medios, así que vamos a estar haciendo un análisis de esa situación. Y vamos a estar en comunicación con seguramente gente de la Coordinadora de las Sierras Chicas, porque hoy se va a estar realizando una movilización en torno a toda la problemática socioambiental estructural que está sucediendo en Córdoba. Y ahora a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa en el CIPREN con motivo de esa marcha que se va a realizar hoy a la tarde. Exactamente, una problemática que se profundiza mucho y que, bueno, que da cuenta de por qué se va a estar realizando en Córdoba durante la Semana Santa la Unión de Asambleas Ciudadanas aquí en la ciudad de Malvinas Argentinas, donde intenta instalarse Monsanto. Eso, y bueno, un poco también lo analizábamos, todo lo que está complejizando la situación en Córdoba hace que sea el escenario para hacer este tipo de actividades. Todo esto que normalmente sale en el Redondo de las Mañanas, después lo puedes ver reflejado en www.rnma.org.ar. Gracias al equipo gráfico que nos acompaña y que forma parte de este hermoso proyecto colectivo, como la Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Así que los dejamos con un temita y después comenzamos con el primer bloque del Enredando las Mañanas. Por la mañana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Acaba de llegar el Mati. Mati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. El otro día te sacamos del aire, hoy te trajimos para acá. Sí. Esperamos que haya esa continuidad que nos gusta de que participes del Enredando las Mañanas. Porque él se hace, qué sé yo, pero él hizo radio muchísimos años, a mí particularmente. Sigue haciendo, pero digo, al margen de. No es como nosotros que

Como les comentábamos en un principio, que estuvimos en comunicación, escuchando allí un audio de las declaraciones del intendente de Río Ceballos en la asamblea que se estuvo realizando el día martes, donde también se estuvo comentando esta movilización que se va a estar realizando en el día de hoy en la ciudad de Córdoba a las 18 horas, que va a estar partiendo desde Colón y Cañada, una marcha por el ambiente, donde, bueno, justamente el reclamo es no tomar esto como una problemática natural de mucha lluvia que cayó, ni aislada, sino como una serie de problemáticas desde el no mantenimiento del dique, la deforestación en el este de la provincia, el avance de la soja y muchísimas particularidades que ha tenido este episodio que nos toca atravesar hoy en Córdoba capital, en Córdoba provincia, perdón. En este caso estamos en comunicación con Vilo, ella es de la coordinadora ambiental de las Sierras Chicas, quien nos va a estar un poco interiorizando en el marco de qué se está dando esta movilización que se va a hacer en el día de hoy hasta el Patio Olmos. No sé si nos escuchás, Vilo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, comentanos un poquito cómo se llega a esta instancia, desde dónde surge y, bueno, y qué se espera para el día de hoy en la movilización que se va a estar realizando a las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, esta marcha surge, digamos, de poner en la calle el reclamo general que tenemos de todos los afectados ambientales, digamos, en estas circunstancias, debido a básicamente a negligencias que tienen que ver en acciones u omisiones del Estado, generaron esta catástrofe. Entonces, nosotros como vecinos reclamamos de que si, no hubo previsión, no hubo lo que se conoce como, digamos, manejo del riesgo, de las probabilidades de que sucediera cuando ya se había informado por parte de numerosas organizaciones, digamos. No hubo previsión, no hubo acción durante la catástrofe, porque simplemente no hubo ningún organismo que levantara el tubo y avisara, está desbordando el dique, obviamente aguas abajo nos íbamos a inundar, yo vivo en Saldán. No hubo ese manejo, tampoco después de la inundación hemos tenido respuestas ni sanitarias, ni reales respuestas. No hay un manejo, no hay una conexión entre las distintas instituciones que deberían proteger al ciudadano. Entonces, bueno, uno de los reclamos es eso, que no hubo ni antes, ni durante, ni después la acción que debería haber tenido eficaz el Estado para proteger nuestros derechos ciudadanos. En este caso, bueno, vos nos estás comentando lo que ha sucedido. ¿Cómo analizan ustedes el tema de las responsabilidades? Digo, este silencio y me paso la pelota de un lado a otro desde el momento cero, porque vos bien lo comentas, no se dio aviso. De hecho, ese día se estaba realizando los cursos de Unquillo, donde había muchísimos niños y familias en la calle, por la cual durante la noche y en el transcurso del día pasó una luz. Y uno de los grandes reclamos fue el no avisar y después todas las responsabilidades políticas de, bueno, ¿qué pasó con el dique? ¿Por qué no levantaron las compuertas días antes para que bajara un poco el nivel? ¿Qué pasa después con el tema de la salud? Hay muchísimos lugares donde se han realizado tareas de limpieza en las casas. Y hace incluso de semanas que se está solicitando que se levante la basura, con lo que eso implica no por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud, ¿no? De los focos, sí, infecciosos, bueno, que genera eso. Es una de las cosas que nosotros reclamamos. Lo que nos está pasando, digamos, en este momento, después de la inundación, es lo que ha sucedido en numerosos otros casos, digamos. No puede tomarse de lo que ha pasado simplemente en nuestro país, en Santa Fe, o lo que pasó en La Plata. Y entonces es típicamente que después de una inundación todo lo que tiene que ver con las infecciones, que tienen que ver con, digamos, con el contagio hídrico, pueden suceder y no se está generando ningún tipo de digamos medida masiva de cómo enseñarle a la gente cómo tiene que volver, cuáles son las condiciones para volver a sus hogares, cómo son las condiciones de higiene. No se está terminando de levantar la basura. La mayoría de las acciones fueron realizadas por voluntarios, vecinos, digamos, pero no el Estado como un organismo. No está funcionando ni coordinando nada en este momento, ni antes tampoco. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo es que eso ocurra, que se respeten nuestros derechos, que se revise y se planifique de ahora en más, digamos. Esta es una excelente oportunidad de la crisis que hemos tenido para poder repensar cómo queremos nuestro lugar, cómo queremos habitar nuestros espacios. no tenemos planeamiento territorial, entonces tenemos que hacerlo esto, pero incluyendo a los vecinos, digamos. Ya en nuestra Constitución figuran mecanismos de democracia semidirecta que tienen que ver con que los vecinos que habitamos esta tierra, que somos los que nos secábamos antes y que ahora nos inundamos, tengamos voz y voto en las decisiones que tienen que ver con el espacio que habitamos. Un reclamo muy particular que se viene escuchando es la situación del agua potable o no potable. ¿Cómo analizan ustedes que hoy por hoy ninguna de las cooperativas de agua, de hecho se ha pedido la intervención de la cooperativa de agua de Unquillo de Villa Allende, no esté siendo claro en cuanto al agua que está ingresando a los hogares de las personas que viven en las Sierras Chicas? Y no solo eso, sino de que tampoco están siendo claros con cuánto ha contaminado el agua que sí entró contaminada y de la que tampoco dieron aviso una vez que se restableció el servicio parcialmente, pero que se restableció en las Sierras Chicas. Y también pensar en qué consecuencias tendría a largo plazo esa situación con el agua, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, uno de los problemas que causó es que la solución tecnológica que habían dado del acueducto este que venía de nuevo de Calera voló con la inundación en el kilómetro 16 ahí en Mendiolaza, digamos. Claro. Entonces, digamos, la herramienta paliativa que habían usado en la época de sequía, evidentemente, tampoco funcionó, y lo que estamos viendo es que, bueno, todas las respuestas son así, inconexas, inconclusas. Entonces lo que estamos tratando es esto, paremos y planifiquemos. Claro. Porque no sé, así actuando los borbotones como se vino actuando hasta ahora, tenemos las consecuencias que tenemos. Por lo tanto, lo que decimos nosotros es que paremos la pelota, no modifiquemos el uso del suelo, paremos todo lo que venimos haciendo y planifiquemos, nos sentemos a pensar con la información que tenemos ahora, digamos, sabiendo que vivimos en un ecosistema, en un planeta que es cíclico, que cada tanto hay inundaciones, que cada tanto hay sequías y que se han exacerbado por acción antrópica, digamos. Uh-huh. Estos ciclos cada vez están más violentos en cuanto a la época de lluvia y de sequía por nuestros efectos sobre el ambiente. Entonces hay que recapitular eso y repensar cómo queremos o cómo minimizamos nuestro efecto nocivo sobre el ambiente para que no nos vuelva encima como nos pasó ahora. Sí, Bilu, ayer, bueno, recién escuchamos el audio, ¿no?, de una asamblea de allá en Río Ceballos, de un grupo de vecinos interpelando al intendente, sobre la situación, ¿no?, más que todo cotidiana, ¿no?, la movilización de hoy, si bien se van a intentar, digamos, de alguna manera transmitir y repudiar algunas reglamentaciones que claramente están obsoletas, ¿no?, ante todo el avance inmobiliario, de la soja y demás, y de los desmontes, que de alguna manera tienen que ser vistas. En relación a esto, ¿no?, ¿cómo ves la imposibilidad o la complejidad, ¿no?, tal vez, de que es más difícil a lo mejor este tipo de cuestiones que tienen con reglamentos o leyes, se puede masificar de una manera en una marcha en Córdoba? A lo mejor es un poco más difícil el hecho de solucionarle el día a día a los vecinos allá, ¿no?, en este momento. ¿Cómo han hablado algo al respecto? ¿Hay alguna especie de movilización o decisión que de alguna manera intente presionar en ese aspecto? Nosotros lo que hemos visto en este tiempo es que a causa de esta catástrofe, los vecinos están empezando a mirarse y organizarse, cosa que no venía sucediendo hasta ahora, digamos. Hay cantidades de personas que desconocían el nombre de los vecinos de su manzana y ahora se están mirando y están empezando a cooperar. Eso creo que a la larga va a traer, digamos, un sentido de pertenencia y un cuidado al espacio que están habitando distinto. Y entonces desde ese lugar, parado como vecino que reconoce sus derechos, vamos a estar todos en una mejor posición para poder discutir y exigir lo que nos corresponde, digamos. Pero más allá de estas medidas de vecinos, como decías, hay una asamblea en Río Ceballos, ahora va a haber otras. Nosotros en Salán tenemos también reuniones y asambleas, porque particularmente en el medio de las consecuencias de la inundación tuvimos una audiencia pública por una cantera que quieren instalar en plena reserva Salán y Chin. Entonces, ese tipo de desmanejos absurdos que uno tiene que estar viendo en estos días, nos dice que nos tenemos que, no alcanza con votar una vez cada 4 años, digamos, hay que ocuparse y comprometerse. Entonces, lamentablemente, gracias a esta catástrofe, la gente recién está empezando a entender que a los derechos hay que pelearlos en este momento, lamentablemente, que no nos los dan como corresponden. Entonces, desde esa posibilidad de organizarnos como vecinos, me parece que hay una luz para que las cosas cambien y hacerlos responsables a las autoridades gubernamentales de las partes que les toca. Claro, por supuesto. Bueno, Vilu, muchísimas gracias por la comunicación y por la claridad también de lo que se viene manifestando y de esto, lo que vos mencionas, que muchos y muchas venimos realizando reclamos y luchas hace muchísimo tiempo y lamentablemente esta catástrofe pone de manifiesto lo que se venía reclamando que podrían llegar a ser consecuencias de todas estas problemáticas. Reiteramos el tema de la movilización, hoy 18 horas desde Colón y Cañada se va a estar partiendo para reclamar muchísimas cuestiones que vienen sucediendo en la provincia y a las que se suman también las cuestiones estructurales y más básicas de los individuos que han atravesado esta catástrofe el día a partir del 14-15 de marzo de este año. Así que bueno, muchas gracias por la comunicación, Bill. Bueno, gracias, hasta luego. Es bello y brillante, quiero. O tanto más valioso, es para nosotros muy sagrado, es para nosotros el mejor regalo, es bello y brillante, o tanto más valioso, es para nosotros muy sagrado, es para nosotros el mejor regalo, más bello y brillante. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. A los verdes viejos sabios de esperanza, a los que inventan mil excusas que estamos apuntando al progreso y proyectando la desgracia. Yeah. Este es un fragmento de un poema de Pablo Neruda. Soy nada más que un poeta, los amo a todos. Ando errante por el mundo que amo, en mi patria encarcelan mineros. Y los soldados mandan a los jueces, pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Cerca de la Araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí, pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva a empapar con sangre a los frijoles, a la música, a la vida, al amor. Quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas. Que salgamos al cine y vayamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver. Cantes, cantes conmigo, Pablo Neruda. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. Seguimos con el Enredando las Mañanas, aquí nuevamente en un bloque, después de volver a retomar el tema de la problemática ambiental en las Sierras Chicas. En este caso nos vamos nuevamente a Buenos Aires porque alrededor de las 11:30, ahora en minutos nada más, va a estar comenzando una concentración que se está realizando desde la PDH de La Matanza y desde otras organizaciones sociales y políticas que vienen acompañando la situación que atraviesa lamentablemente Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, quien hace ya algunos años viene sufriendo amenazas y amedrentamientos y también el intento absurdo de armado de una causa por el asesinato de Gabriel Blanco en 2007, donde la defensa de los policías que asesinaron a Gabriel, lo torturaron y luego lo mataron en la comisaría, dicen de que Pablo Pimentel hizo o indujo a los que estaban presos en la comisaría a que declararan en contra de los policías. Una cosa aberrante y absurda, sobre todo en un año 2014-2015, donde han lamentablemente sobrado las causas armadas a personas, ya sea luchadores populares o diferentes personas del ámbito social, gente del pueblo que simplemente un día se levantaba y se encontraba con una causa armada, cosa que venimos denunciando durante ya muchísimo tiempo, con lo dificultoso que es eso. Y nuevamente, bueno, a través de unos pasacalles que aparecieron en algunos lugares de Buenos Aires, denunciando al compañero Pablo Pimentel de esta situación. Estamos en comunicación con Paula Pimentel, ella es vocera de prensa de APDH de La Matanza, quien nos va a comentar, bueno, la situación que están atravesando y por qué se hace nuevamente este reclamo. Paula, no sé si nos escuchas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí, escuché atentamente bien el resumen un poco de lo que venimos padeciendo acá en Matanza, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Te empiezo por ahí, por la actualidad, que estamos justo en este momento dirigiéndonos a una concentración, como bien señalaste, en la Fiscalía General de San Justo, para exigir una reunión urgente con Graciela Ochoa, que es la fiscal general, y pedir la desestimación urgente de la denuncia que nos realizaron este bufete de abogados, que es la defensa de los policías. Son 5 policías que están procesados por la muerte de Gabriel Blanco, 3 de ellos que están con prisión preventiva. Las últimas amedrentaciones vienen desde ese lado, ¿no? En mayo del año pasado realizamos una marcha en el centro de San Justo, y nos encontramos, cuando llegamos al lugar, con una contramarcha realizada por miembros de la policía, por los familiares de los 3 policías que están detenidos. Obviamente que se dio una situación que nos dejó un poco perplejos, ¿no? Encontrarnos con una contramarcha policial es muy muy fuerte. Lógicamente planteamos en ese momento continuar con nuestra actividad normalmente, evitar cualquier tipo de provocación. Para graficarlo, estuvimos de un lado de la plaza nosotros y del otro lado de la plaza la otra gente manifestándose, que también tienen su derecho, pero no tienen derecho a mentir, ¿no? En esa ocasión también repartieron unos volantes, los remando a los compañeros de la PDH Matanza, puntualizando mucho en la figura de Pablo Pimentel, quien preside la organización. Y en esta ocasión, el lunes pasado, nos encontramos en la puerta de la fiscalía, y eso hay que señalarlo también, ¿no? Porque son lugares puntuales, claves, que es donde está tramitando la causa de Gabriel, los pasacalles estos, que piden, por un lado, son 2 pasacalles, uno que pide la libertad de los 3 policías que están con preventiva, nombrándolos con sus apellidos, diciendo que son presos injustamente, que están detenidos injustamente, y el otro pasacalles dice basta de causas armadas de los organismos de derechos humanos, Pablo Pimentel, corrupto, imputado en la causa número tanto, que es la denuncia esa que nos hacen. Por eso el pedido de hoy es muy puntual, muy clave, muy enérgico. Es la desestimación de esta denuncia, que consideramos un hecho gravísimo, que es avanzar sobre los organismos de derechos humanos, utilizando el sector más vulnerable que tiene la población, que son los presos, ¿no? Porque acá estos abogados inescrupulosos, como una manotazo de ahogado, porque ven que sus defendidos vienen bastante mal en la causa, se les ocurrió denunciar a los compañeros diciendo que extorsionaron a los presos y hicieron que los presos, que estos detenidos, cambien su declaración, ¿no? En el año 2007, cuando muere Gabriel Blanco, estos testigos, ¿no? Los presos que estaban en ese momento en la comisaría de San Carlos, ese es Isidro Casanova, acá en Matanza, fue un 1 de marzo del 2007, declararon haber escuchado como el pibe Gabriel Blanco gritaba y era golpeado brutalmente hasta que no lo escucharon más. El chico aparece ahorcado, ¿no? Eso se quiso disfrazar como un suicidio. Esos detenidos 6 años después, misteriosamente, cambian su declaración. No lo escucharon a Gabriel gritar. Sí escucharon y vieron a ellos mismos, los compañeros de APDH y también de la Comisión Provincial por la Memoria, fueron a extorsionarlos. A ver, en términos sencillos, si vos declaras contra la policía, nosotros te vamos a ayudar en tu situación procesal. Nada más lejos de lo que hace la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y cualquier organización popular, y pongo las manos en el fuego por cualquier compañero. Esto no es así, es una mala jugada inescrupulosa de este sector de abogados que, como te decía, ven que la situación está bastante mal porque, a ver, tienen muchas pruebas en contra. A Gabriel Blanco se le hicieron 2 autopsias, porque la primera fue fraudulenta. En la segunda se determinó que Gabriel murió por golpe. La hipótesis del suicidio se cae por donde la mires. Supuestamente se ahorcó con un cable de un equipo de música. a ver, un chico que pesaba más de 90 kilos y medía más de 1,80 m, era imposible. El cable, después hicieron pericias, el cable se cortaba a los 50 kilos de peso. Ya. Puntualmente, entonces tienen sobradas pruebas para estar complicados estos policías. Aparte de sobradas pruebas del accionar policial en relación, hay sobradas pruebas del accionar policial y de la cantidad de casos que tenemos de jóvenes asesinados en cárceles y comisarías que son pasados por suicidio. En este marco, conociendo el accionar policial de nuestro país en su conjunto y la sobrada cantidad de muestras que hay, los números, ¿no? Digo, más de 4.000 pibes y pibas asesinados a manos de las instituciones del Estado, de lo que va la democracia. ¿Qué respuesta da la justicia? Digo, más allá de que hoy están pidiendo la desestimación. ¿Qué les dice la fiscalía cuando uno va a reclamar un absurdo tal? Sobre todo teniendo en cuenta de que ningún fiscal puede desconocer, o ningún juez, medianamente que esté en ciertas regiones, puede desconocer la trayectoria y el trabajo que cotidianamente realizan organismos de derechos humanos, como el caso de APDH de La Matanza, ni hablar, digamos, de las causas en las que están al frente, como por ejemplo el pedido de desarchivo y de vuelta a procesar las responsabilidades políticas de lo que sucedió con Darío Santillán y Maximiliano Costec, y por nombrar alguna causa que tiene un entramado político que va desde esto, ¿no? Defender un pibe que fue asesinado por la institución policial en una comisaría de manera totalmente brutal, hasta una causa política que tiene la intencionalidad de poner en el banquillo a alguien como Duhalde. Totalmente, bueno, sí, la causa de Darío y Maxi tenemos hace poco con nuestros compañeros abogados, estamos laburando con la familia, son causas grandes, son grandes desafíos de lucha. También tenemos la causa de Luciano Arruga, claro. Y quizás vos al principio me preguntabas cuál es la respuesta de los fiscales, de los jueces, cuando uno va a plantear paren esta locura de encauzar a los luchadores sociales. Nosotros consideramos, a ver, que este entramado nefasto que mata pibes tiene tres patas, ¿no? El poder político, el poder judicial, el poder policial, la institución policial. Y yo creo y consideramos y evaluamos que ese es el costo que nos están haciendo pagar de alguna manera desde la justicia por haber llevado a juicio político a dos fiscales y a un juez. Y estamos hablando de la causa de Luciano Arruga, las dos primeras fiscales que no hicieron absolutamente nada. La segunda con el agravante de que investigó a la familia, a los abogados, a los compañeros que venimos acompañando la causa de Luciano hace más de 6 años. Eso no sale gratis, ¿no? Por supuesto. Bueno, esperamos que sea una movilización con algún tipo de respuesta mínima de parte de la justicia. Sabemos que es difícil, que la lucha se sigue dando en la calle. Acompañamos y nos solidarizamos con la situación de Pablo y vamos a estar al tanto de lo que siga sucediendo en relación a este absurdo, ¿no? De intentar criminalizar a aquellos que estamos por la defensa de los derechos humanos, incluso apoderándose de nuestros propios discursos, porque eso también es una realidad. Muchísimas gracias, Paula, por la comunicación y desde aquí un fuerte abrazo y acompañamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión. Un abrazo a todos. De las mujeres se apropió y emprendió su camino. Con su canoa navegó, burlándose del mar. Tierra para soñar, los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Mil mujeres talló de una raza.